Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Else. ¿Quién más va a la reunión? Who else is going to the meeting? Estoy seguro de que hay algo más que tenemos que hacer. I'm sure there's something else we have to do. Without, más el verbo. Leí el informe sin que ellos lo supieran. I read the report without them knowing. Vocabulario. No empieces a marcar hasta que yo diga. Don't start dialing until I say so. No tiene calificaciones, pero es entusiasta. He doesn't have any qualifications, but he's keen. Dominar el interrogativo. I'm having lunch with your secretary today. Haz la pregunta correspondiente. Who are you having lunch with today? Phrasal verb. Nunca se tranquilizarán a no ser que apagues la radio. They'll never settle down unless you turn off the radio. I'm boring. Su explicación me resultó fascinante. I found his explanation fascinating. Expresión de la semana. Max está fuera de sí. Ha perdido el control completamente. Max is beside himself. He's completely lost control. The sports section starts on page 17. ¿En qué página empieza la sección de deportes? En la página 17. Muy bien.